Pues aquí estamos en la ciudad de Oaxaca y salimos directamente a la radio Zapata 104.9 FM para entrevistar a estas dos personas. Buenas noches, compañero. Pues aquí tenemos una compañera de Santo Domingo, Tejumulco, y le vamos a hacer esta pregunta. Compañera, ¿cuántas personas están o participan en esta movilización y por qué? Pues miren, compañeros de la radio, pues que participamos de Santo Domingo, Tejumulco, somos 150. Y el motivo de que estamos aquí en esta movilización es porque venimos a rechazar una ley que el gobierno ha aprobado solamente nada más por decisión de él solo con los poderosos y los ricos del mundo, que es una ley que nos va a oprimir a todos los indígenas. ¿Por qué? Porque nos va a quitar nuestra autonomía, nuestras culturas, nuestros trabajos, nuestras lenguas, nuestros ríos que son propios de nosotros, de nuestros territorios. Ya no vamos a tener permiso a decidir de nuestros territorios, nuestros bosques, nuestros ríos, todo lo que tenemos en nuestras comunidades indígenas. Entonces eso es el motivo que estamos aquí, esta movilización, para rechazar esa ley que fue aprobada nada más por puros poderosos y ricos del mundo que tienen más poder pues que nosotros los indígenas. Entonces a eso se debe esta movilización. Pues aquí tenemos la palabra de la señora, ¿cómo se llama usted? Alberta Rodríguez López. Ah, pues Alberta Rodríguez López, dicen, ¿no? Pues si desea mandar algún saludo a toda su gente, para que no se desanimen y continúen con la lucha, ¿no? Pues de mi parte yo les mando un saludo a nuestros compañeros que estamos aquí en esta movilización y como a mi familia también de Santo Domingo, Tejumulco, que también ellos no se desaniman. Aquí que estamos pasando hambre, sed y frío. ¿Por qué? Porque queremos luchar por nuestros derechos que tenemos, que no nos arrebatan nuestras culturas, nuestras lenguas que tenemos en nuestras comunidades. Entonces yo les pido que no se desanimen, que tengamos más ánimo y valor para estar aquí en este lugar plantados, sufriendo hambre y frío y sed. ¿Por qué? Porque queremos luchar para nuestros hijos, nuestros nietos, que si nosotros ya no vemos, porque yo ya soy una señora como de 60 años, yo ya no lo voy a ver, digo, todas esas miserias que van a llegar, pero van a ver mis hijos, mis nietos. Entonces eso no queremos para opresión, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces yo por eso le pido a los compañeros que vamos a seguir luchando hasta no ver vencer y rechazar esta ley que fue aprobada nada más por los poderosos. Y también le mando saludos a mis hijos y a mis hijas de Santo Domingo, Tejumulco, y a todos mis amigos de allá. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora tenemos la palabra del señor, ¿cómo se llama? Francisco Espinosa Cruz. Francisco Espinosa Cruz, compañero, y pues así es. Y usted, ¿qué dice? ¿Cuántas personas participan aquí en esta movilización? Estamos 150 o un poco más, porque después siguieron llegando más personas. Bueno, esa es su palabra. ¿Desea mandar algún saludo a su gente? Con mucho gusto a todos los de Santo Domingo, Tejumulco. A los compañeros y compañeras de allá les mandamos un saludo desde aquí de la ciudad de Oaxaca y esperamos que en todos los trabajos pues le sigan echando ganas para que todos juntos sacamos adelante todos los problemas y necesidades que tengamos en nuestra comunidad. Pues muchas gracias a ustedes los de la radio Zapata. Y échenle ganas también para difundir todo lo que vaya en beneficio de nuestras comunidades. Gracias.